Bien, Julio, y ya como para ir cerrando y volviendo al tema de los líderes de la migración, ¿no? ¿Cuáles van a ser las herramientas que ustedes puedan utilizar para ayudar en este convenio y con este tema? Bueno, en primer lugar, la concientización, ¿no? Concientizar a los trabajadores que están en esas áreas, concientizar puertas adentro de nuestros países a los trabajadores que están en otras áreas, como por ejemplo la educación, la salud. Nosotros no podemos, cuando llega un niño, decir, bueno, ¿y el de quiénes son los papás, dónde nacieron? Es decir, hay que brindar los servicios educativos o hay que brindar el servicio de salud a quien llega a la puerta de un hospital, no importa dónde nació. Bueno, es eso, hay que hacerlo y hay que además sentirse orgulloso de hacerlo. El ser un humano solidario debe ser un motivo de orgullo. Y en la frontera, bueno, concientizar también a nuestros compañeros que no podemos hacer obediencia de vida. Nosotros tenemos que hacer, garantizar un derecho humano y el bien trato, tratar bien, el buen trato, que quien venga y que tenga la desgracia de tener que emigrar, nadie anda emigrando en el mundo porque le guste. Hay una situación, bueno, cualquiera de nosotros y los argentinos en particular, en la gran mayoría, si hacemos uno o dos pasos atrás en nuestra familia, bueno, somos emigrantes europeos, por las guerras que hubo en Europa, o emigrantes aquí, de la Latinoamérica, ¿no? Los que somos de la frontera, pero yo soy de Neuquén, de la Patagonia. Bueno, yo tengo, o sea, mi abuelo es chileno, por otro lado tengo familiares italianos, o sea que sabemos que la gente emigra. Entonces, emigrantes como nosotros, así que entonces debemos generar un buen trato. Bueno, esa es la tarea de CLATE, de concientizar, de trabajar junto a las organizaciones de migrantes y, bueno, poder realizar tareas conjuntas. Estamos pensando en hacer tareas conjuntas de concientización en los pasos fronterizos, justamente para esto, para que quien tenga la triste situación de tener que dejar su país, su lugar, su terruño, para buscarse un trabajo, un futuro en otro lado, bueno, que tenga la solidaridad de los hermanos del otro país y no la agresión ni nada de eso. Primero, porque es mentira, hay que descartar esas ideas de que nos vienen a robar el trabajo, nos vienen a robar los servicios públicos. Eso es absolutamente falso. Los extranjeros que vienen a crearnos problemas no son justamente migrantes. Los que vienen a crearnos problemas son transnacionales, son grandes intereses que nada tienen que ver con la familia que, bueno, tiene que venirse a tratar de forjarse un futuro lejos de su patria, lejos de su lugar. Así que con esa gente nosotros tenemos que ser solidarios para que sean solidarios con los nuestros, porque también debemos pensar, en el caso ahora particular, nosotros los argentinos, que también casi 1 millón de nuestros compatriotas anda buscándosela por afuera, y bueno, y mañana quién puede saber si no es uno, o es el hijo de uno, un nieto de uno, que también tiene que salir a buscar. Entonces, solidaridad, humanidad para poder bueno, vivir un poco mejor, ¿no? Sí, me imagino los agentes, así como cuadro absurdo, me imaginaba a los agentes de inmigración de Estados Unidos en el estrecho de Bering pidiéndole la green card a los primeros homo sapiens, ¿no? Claro. Es así, la humanidad se ha hecho así. Y bueno, nosotros, eso no se va a evitar, no hay muro que lo evite. Y bueno, no hay razones inclusive para tratar de evitarlo. Lo que hay que es, bueno, ser un buen ser humano, ser solidario y entender de que, bueno, esto que le pasa a otro, lamentablemente nosotros no estamos libres de que nos pueda pasar a nosotros o a algún descendiente nuestro en el futuro.